A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños, aquí en Radio Andalucía Información. Lo que estamos escuchando forma parte de la música de una estrella de Los Ángeles, de La Jolla, en California, uno de los lugares más lujosos al oeste de las Rocosas. The Lady Wants to Know, una obra de Michael Franks. Así comenzamos esta hora. Daddy plays the ashtray. Baby starts to cry. The lady wants to know the reason why. Daddy's just like Coltrane. Baby's just like Miles. Just like heaven when she smiles. The lady wants to know. She wants to know the reason. Got to know the reason why. This man has got to go. This man is always leaving. How he hates to say goodbye. What she doesn't know. Una voz tan dulce como peculiar es la de Michael Franks, la de este californiano que nació el 18 de septiembre de 1944 exactamente en una localidad, en un lugar llamado La Jolla, en el corazón de California, allá en Los Ángeles. El caso es que comenzó tocando rock, folk, en el instituto, trabajando como músico de estudio y además simultáneamente estudiando literatura contemporánea en la Universidad de UCLA en concreto. Escribía canciones de blues para talentos de los años 60, acompañándolos tocando la mandolina y el banjo para lanzar su primer disco, que se llamó The Art of Tea, exactamente en el año 1972. Jimmy Summers, Tide Stands Still, en el país de los sueños. El saxofón es el protagonista. Summers, un jovencísimo saxofonista de smooth jazz norteamericano con una maravillosa versión de What a Wonderful World, qué mundo tan maravilloso. Lo saben ya, yo se lo recuerdo, es un tema de Bob Thiel y George David Weiss, estrenado por Louis Armstrong, por el gran maestro, exactamente en el otoño de 1967. La canción solo vendió 1,000 copias tras la presentación, siendo mayor su presencia curiosamente en el Reino Unido, alcanzando el número uno de las listas en el año 68, al año siguiente de su edición en los Estados Unidos. El caso es que, por ejemplo, fue incluida en la banda sonora original de Good Morning Vietnam, una película de Barry Levinson, protagonizada, como recuerdan, por Robin Williams. El tema ha sido recogido a través de los años por Tony Bennett con Kitty Land, la que llaman desde hace años la Rosa de Alberta. Michael Bublé también la ha recogido en su discografía, igual que lo hizo Rod Stewart, el rubio de oro europeo, y Stevie Wonder. O Celine Dion y Natalie Cole, que la cantó para un disco de Navidad junto a Plácido Domingo y José Carreras. También fue banda sonora durante las primeras temporadas de la serie de televisión Cosas de Casa, de algunos años. Y recientemente aparecía en este Tight Stand Still de Jimmy Summers, una producción de 2009 exactamente. En el País de los Sueños, en radio y en Radio Andalucía Información, Bonnie Bramblett and Mr. Group Band, el disco Roots, Blues and Jazz. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration slips away. Yeah. ¿Cómo nos gusta la buena música aquí en el País de los Sueños? Lorenzo Romero es un maestro seleccionando, ha sido así durante más de 20 años, que se dice pronto, todas las composiciones que aquí van apareciendo. Algunas increíblemente diferentes al resto. Estamos ante la música de Bonnie Bramblett and Mr. Groove Band, un disco llamado Roots, Blues and Jazz, Raíces, Blues y Jazz. Bonnie Lynn O'Farrell, el nombre auténtico de esta cantante, de esta intérprete de Illinois, Estados Unidos, que se ha dedicado durante años a dividir su vida, a repartir juego entre el rhythm and blues, el rock, el blues, el jazz. A comienzos de los 60 se marchó a Memphis, a Tennessee, para trabajar haciendo coros en grupos de blues y rock fundamentalmente y compartiendo escena, además entonces escena y estudios de grabación, con Fontella Bass, esa voz impresionante, y Albert King, antes de formar parte de la banda de acompañamiento de Ike Turner, el ex marido de Tina Turner, como todo el mundo sabe. En su Roots, Blues and Jazz, una versión de Love the One You're With, de Stephen Stills, una obra original de él que fue hace años uno de los éxitos en listas de rhythm and blues norteamericanas, con el cantante ya desaparecido Luther Vandross. Sexy, atractivo, insinuante. David Sanborn. Él es uno de los mejores saxofonistas del mundo. Así ha sido durante mucho tiempo. Only Everything. Con canciones absolutamente conocidas, tanto como esta. David Sanborn vuelve al país de los sueños con Blues in the Night. Thank you. Su ejecución. El que están escuchando, David Sambor, fue hace ya algunos años el saxofonista protagonista de una serie de televisión de la NBC, la NBC norteamericana, que se llamó, bueno, ustedes la conocen, La Ley de los Ángeles, pero también ha participado en otras películas como, por ejemplo, en Arma Letal, en Lethal Weapon. Ha sido un apreciado músico de sesión desde los años 60 en adelante y ha tocado junto a gentes como, por ejemplo, Judge Benson, Joe Beck, Donny Hathaway, David Bowie, Breaking Brothers, ese gran dúo de smooth jazz, Bruce Springsteen, Elton John, Gil Evans, The Eagles, los alemanes Nena o, por ejemplo, la japonesa Utada Hikaru. Gentes absolutamente reconocidas en la historia de la música con un saxofonista a su lado. Garantía de calidad, de consistencia y demás, el creador, como otros maestros únicos de ese instrumento, como fue el caso del desaparecido Grover Washington Jr., que han sabido crear un estilo propio, un sonido único y absolutamente personal, fácilmente reconocible entre miles de saxofonistas. Y eso solo ha sido capaz de hacerlo pues un músico como él, que nació en Tampa, en Florida, aunque creció, también es cierto, en Kirkwood, en Missouri. El caso es que padeció la polio en su juventud y comenzó a tocar el saxofón por consejo de su médico para fortalecer los músculos que tenía muy débiles en sus pulmones y así pues mejorar la respiración. Eso fue lo que produjo ese sonido peculiar, la forma de coger el saxofón de David Sambor. Así no existe la caña de David, la caña la pedían algunos músicos, iban a las tiendas de instrumentos, querían la caña de David, pero no existía tal, era la forma de coger el instrumento la que hacía que sonase de esa forma tan peculiar. Un músico, desde luego, con un gusto exquisito, muy, muy poderoso, como lo fue desde hace muchos años, también aquí en España incluso, Your You Fame. Estamos recuperando un viejo disco Cold Cat Blues, que fue producido en 1990 en la compañía de Go Jazz Records, la de Ben Citron, músico espléndido. Van Morrison fue uno de los músicos colaboradores en esta gran producción. Bienvenidos a Ray, esto es Yo-Yo Mama en La Recuerdan. Georgia. Es todo un clásico americano. Viejo éxito hace muchos años con el maestro Ray Charles. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Georgia. Sweet and clear, like moonlight through the pine. Where other arms reach out to me, and other eyes smile. Peaceful dreams I see that the road leads back to you. Thank you. one more time, girl. The truth is, I just can't stop loving you. Maravillosa canción, desde luego. Hey girl, qué elegante. Todos los movimientos, todos los arreglos instrumentales arropando a dos de las mejores voces en la historia de la música americana. ¿Quién lo va a dudar a estas alturas? El desaparecido maestro Ray Charles Robinson, el mismo que fue en 1960 número uno durante 7 días, gracias a esa Georgia On My Mind de Hoggy Carmichael que estábamos escuchando hace poco tiempo. Junto a él, en esta revisión de Hey Girl, Michael McDonald desde San Luis, una voz única, una voz de negro atrapada en cuerpo blanco, desde luego, ojos azules y pelo cano, potentísima, una voz con cuerpo, con caché, con calidad, con elegancia, que además fue la voz solista de David Brothers, probablemente en su mejor momento. Hablamos de Wonderful Leaves y otras canciones maravillosas que están permanentemente en la memoria de mucha gente en todo el mundo. Recuperando a Michael Franz, álbum grabado en directo en Tokio, en Japón, en 1990, concretamente en la Plaza Nakano de la capital japonesa. Michael Franz y un buen puñado de amigos en vivo interpretando canciones como Antonio Song. Vulture that circles Rio hangs in the LA sky. The blankets they give the Indians only make them die. We sing the song forgotten for so long. We let the music flow. Break these chains. Michael Franz y amigos en directo desde la Plaza Nakano de Tokio, 1990, con canciones tan conocidas en su discografía como esta, Antonio's Song, la canción de Antonio. Thank you. Michael Franz, una de las grandes estrellas, también literato, ha escrito varios libros, amante profundo de la literatura, de la música, ha compuesto muchas canciones, que vive en La Jolla, en California, que es una comunidad de élite además. Ahí vive gente con bastante dinero, gente adinerada, casi 43.000 personas los que residen en ese lugar de San Diego, concretamente, donde Michael Franz reside habitualmente, muy cerca de lo que era la antigua Highway 101, la autopista 101 norteamericana. Un músico que ha sabido deslumbrar al mundo con canciones extraordinariamente perecederas, no, o imperecederas, mejor dicho, a través de los años, porque él ha sabido imprimir ese carácter único que solo las buenas canciones tienen en su esencia, en su alma, y que conservan intactas todo el poder de comunicación a través de sus textos y esa belleza plástica que saben imprimir ese puñado de buenos amigos, magníficos músicos en todos los casos, por supuesto, que dieron ese aspecto único e indirecto desde tierras muy lejanas a La Jolla, desde Tokio, concretamente. Michael Franz and Friends. Y ahora tiempo para Marcus Johnson. Coming Back Around es el disco que estamos escuchando ahora mismo en el país de los sueños, que continúa adelante, imparable. RAI, Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. El productor, como de costumbre, es Lorenzo Romero. Esto es música. El país de los sueños. Marcus Johnson, hace un momento, pianista dedicado a mezclar el rap con el soul y el rhythm and blues, en ocasiones que creció rodeado de multitud de estilos musicales. Su madre era pianista dedicada a la clásica, mientras que su padre pues le aportó un primer contacto con la música en vivo cuando lo llevó a un concierto de los Earth, Wind and Fire hace años. Un interés por el jazz que comenzó a los 13 años, siendo adolescente, justo cuando su padre le compró su primer teclado después de haber ganado un premio en la lotería de Maryland. Como músico de acompañamiento ha estado con Jarif en los dos discos que publicó este músico en 2001-2002, Forward y Hang Time, David Tyson en 2000, Sharon McCauley, New Colors en Unlimited de 1992, o junto a Michael Linton en su Everything Must Change, Todo Debe Cambiar, en 2002. Un hombre que lleva muchos años fabricando, construyendo canciones impecables. Igual que ella, es argentina, pero lleva mucho tiempo viviendo en la costa este, en Nueva York. Concretamente, supo elegir la ciudad, desde luego. Y es una gran dama en la música. Una chica excelente. Till the end of time, hasta el final del tiempo, de los tiempos. ¿Quién es ella? Se trata de Gabriela Anders. Esta es su música. You are my all in my life, the light at the end of a road. Finally, you came into my world, the answer to my secret prayer, the most fragile wish in my heart. Life was good to me, so good to me. I'm gonna love you, my sweet, till the end of time. Stay so close to me, till the end of time. You are the sun and the stars, a universe of fantasy. Still I can't believe you came into my life. Quédate muy cerca de mí hasta el final de los tiempos. Gabriela Anders, Argentina, costa este. Desde Nueva York, Till the End of Time. ¿Quieren más música de élite? Tiempo para Arnold McCullough. Un gran vocalista de estudio. Otro de los dandies de la música de etiqueta de los Estados Unidos que aparece aquí en el país de los sueños, eso sí, mezclando la música del trópico. La samba y la bossa, que tampoco tienen secretos, quizás sí, alguno, para esta estrella que llevamos mucho tiempo escuchando y disfrutando. There is no chance if you don't take it. Bienvenidos a RAI. There ain't no point if you don't try. Radio Andalucía Información. In a moment you could lose it. Don't you let love pass you by. Sure, tomorrow's guaranteed.